Ahora sí, ahora sí. Bienvenidos todos, amigos. Amigos del misterio, amigos de Vidas en Red, bienvenidos a este directo dominical, 19 horas 39 minutos. Después de un intento fallido, no pasa nada. Gracias por avisarnos, señor Bato, por avisarnos de que esto no iba bien. Y os decía que hoy tengo un directo con una sorpresica que vamos a tener aquí con una entrevista que tenía ganas de hacer desde hace tiempo. Y os contaba en ese audio fallido en el que no me pudisteis escuchar que vengo de ver la película Logan. Tranquilos que no va a haber spoiler. La verdad es que fui a ver la película con una mala actitud. Y la mala actitud eran las altísimas expectativas que los amigos, los ilustrísimos, los magos de la órbita de Endor me habían puesto unas expectativas bastante altas. Y claro, ir a cualquier tipo de obra con esas expectativas pues significa que las posibilidades de quedar decepcionado se multiplican. Si bien es cierto que no quedé decepcionado, la película me parece que está muy bien, aunque albergaba la esperanza de encontrarme algo parecido al cómic viejo Logan que leí esta semana y que estoy leyendo al señor Monos del Espacio, que dice: madre mía, qué miedito dan estos dos juntos. ¿Miedito yo? ¿Miedito ni pegún? Él sí que produce temor, quemor y descomposición. Ahora vamos a ver qué nos tiene que contar. Pues eso, la película está muy bien. El cómic viejo Logan, a nivel creativo, a nivel de argumento, es muchísimo más rico. Y es que todavía hoy el cómic tiene muchas más licencias y libertades narrativas, muchas más que el cine. El cine siempre la gente quiere lucirse, quiere un producto, y un producto que convenza, que venda, que dé dinero, que dé un retorno de inversión y que dé beneficios. Y eso implica un montón de limitaciones, de corsés argumentales y de clichés. En el caso de Logan, aquí no hay clichés. Me parece una película que está bien hecha, decadente, dura. Y a diferencia de las ediciones anteriores de Lobezno, aquí hay sangre, muertes por doquier. O sea, un tío que tiene un montón de cuchillas de adamantium en las manos, pues no te puedes esperar que dé puñetazos como Bud Spencer. ¿La recomiendo? Sí. Aunque también os digo una cosa. Lo hubiera visto perfectamente en el portátil. Sí, pero bueno, tenía la ocasión de ir al cine, que llevamos una racha sin ir muy seguido al cine, y siempre se agradece. Bueno, damos la bienvenida a todos los señores, Monos del Espacio, Bato, Henry, señor J82, la señorita M, que también está por aquí. En definitiva, los habituales de los domingos, los más fieles. Y os voy a poner un poquito en antecedentes. En un canal de Telegram que tenemos, un grupete de amigos que nos vamos a juntar para ir a la Euskal, pues no sé cómo salió la bravuconada de Nipegún diciendo: ¿conocéis a alguien que tenga dos conexiones de fibra óptica? Pues yo las tengo. ¡Zasca! Bueno, no sé si es el único o no. No sé si es el único o no. Pero Gabriel Molina me ha escrito por internet y me dice: mira, Converso, yo también tengo dos conexiones de fibra. Y me enseña dos routers, uno de Yastel y otro de Huawei. La pregunta es: a ver, somos geeks. Es decir, estamos en zona segura. Estamos en nuestra zona de confort. No hay peligro. No vas a ser juzgado. eres amado, estás rodeado de gente extraña, al menos tan extraña como tú y yo. Pero ¿quién necesita una conexión de fibra óptica? O mejor dicho, dos conexiones de fibra óptica. Bueno, pues alguien que tenga unos requerimientos de conectividad importantes. Bueno, vamos a solucionar este enigma Iker Jiménez. Voy a poner música de Cuarto Milenio por aquello de parecer a Iker Jiménez. Bienvenidos, amigos del misterio MIC. Bienvenidos a una edición de Encuentros Paranormales en el podcast, emitiendo en riguroso directo. Vamos a entrevistar al que sin duda es un personaje único. Cuando lo hicieron, rompieron el molde. Y decir un personaje único es mucho decir, porque cada geek encierra en sí un misterio. Encierra en sí una rareza que lo hace único y que lo distingue de los demás. Dicen los amigos del chat, a ver, con conexiones de 300 megas simétricos, por cierto, conexiones que no aprovechamos. Yo en casa tengo 120-50, 120 de bajada, 50 de subida, ya sabéis lo que es el cable y lo que es ONO. ¿Le saco partido? Intento sacarle partido, pero muchas veces, o mejor dicho, prácticamente siempre, mi conexión está infrautilizada. Y eso que intento darle caña a través de TeamViewer, me conecto al ordenador de casa, me pongo a hacer descargas, me pongo a hacer copias de seguridad en la nube. El NAS está continuamente funcionando. El señor Vator dice, ponte un VPN para sacarle el partido. Bueno, ahí estoy y me conecto. Dice el señor Monos del Espacio, 50-50 castigado. Hasta hace un mes tenía 100-100. Si usas Skype o varias cuentas de Netflix a la vez, se agradece. Pero incluso un 50 simétrico, 50 megas de subida y bajada, da mucho de sí. Desde luego para ver vídeo, para ver Netflix, sin duda. Yo recuerdo las conexiones de ADSL. Y recuerdo que la voz sobre IP, el Skype, no siempre iba bien. Cuando llegó la fibra óptica ya las conversaciones de voz sobre IP, videoconferencias, iban perfectos. Incluso el 3G, hemos tenido durante mucho tiempo 3G bastante perrunos. Ahora con el 4G, el FaceTime no falla. También es cierto que ha mejorado mucho Skype, ha mejorado mucho FaceTime. Pero, ¿dos conexiones? ¿Qué clase de mente contrata dos conexiones? ¿Qué secretos esconde el señor Nipegún en esas dos conexiones? ¿Está la NSA y la CIA interesada en su infraestructura? ¿En su cuartel de supervillano? Todo eso y mucho más. Todo eso y mucho más. Lo tendremos en breves minutos mientras se conecta el señor Nipegún. y vamos a intentar hablar de software libre, de Linux. No mucho tiempo porque tengo planes. Vamos a empezar a ver la serie Legión, la serie que está emitiendo Fox, más superhéroes, más Marvel, más mutantes. Vamos a echar un vistazo en este universo en auge que es el mundo de las series. Pero mientras tanto, ya tenemos aquí, amigos, ya tenemos aquí al señor Nipegún con todos nosotros. Es el momento de darle entrada. Bueno, esto tiene que ir perfecto, ¿eh? Sí, señor. Señor Nipegún, estás en directo. Voy a hacer un podcast accidentado a los Rupert Dax porque tengo una de toses que voy a hacer lo posible por no toser, pero no puedo garantizar absolutamente nada. Bueno, cruzamos los dedos e intentamos que salga todo bien. Señor Nipegún, antes de meterme en faena con el asunto de tu doble conexión que tiene a la gente en el canal inquieta y haciéndose montones de preguntas, me gustaría hablar un poco de tu trasfondo y de tu perfil como geek y, como se podría decir, usuario intensivo. Bien. Software libre, GNU Linux, bien. Servidores. Cuéntanos un poco de tu background. ¿Tecnológico? Tecnológico, sí. Bueno, yo creo que para entenderlo mejor tendría que explicar qué dispositivos uso a diario y con eso se podrá entender o se podrá desglosar e ir desgranando punto a punto mejor. Sí, yo buena idea. Soy un usuario cerrado de Apple. Es decir, yo tengo todo mi ecosistema montado con Apple. Eso es muy interesante, ¿eh? Sí. Bueno, no hay muchos geeks. Es decir, el fanatismo Linux suele campar a sus anchas en usuarios de este nivel. Bueno, pero porque es fanatismo. No porque es geek. Un geek es amante de toda tecnología, no solamente de una marca. Uh-huh. Entonces, el fanático no es un geek, porque ama solo una cosa. Uh-huh. El geek lo ama todo. Todo lo que tenga teclas, lo que tenga pantalla, lo que tenga un micrófono, un geek, lo ama absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, aquellos con ese perfil no serán geeks, supongo. Uh-huh. ¿Y cuál es tu infraestructura, tu entorno de trabajo? Tengo todos los dispositivos que yo considero que son compras inteligentes e intento, ya que tengo un dispositivo cerrado de Apple, intento que Apple no me la meta doblada. ¿Y cómo explico esto? Bueno, tengo un MacBook Pro del 2012, el último que salió con USB 3.0, bueno, el primero que salió con USB 3.0, pero al mismo tiempo que tiene lector de DVDs, botoncillo para ver la batería, posibilidad de intercambiar discos y tal. Uh-huh. Tengo un iPhone 5S, que es el mínimo necesario, con una huella digital y con un procesador de 64 bits. Y tengo un iPad mini Retina, que es el iPad mini 2, que también es el mínimo que tiene un procesador de 64 bits, y que todos, absolutamente todos los dispositivos, los compré usados a buen precio. Pero lo curioso de todo esto no es que los haya comprado usados, sino que antes tenía dispositivos mejores que esos de Apple, que había comprado nuevos. Pero los vendí y compré otra vez dispositivos de menor potencia o de años anteriores usados a mucho mejor precio de lo que vendí los dispositivos más nuevos. Y entonces eso tal vez es lo más curioso. Y lo hice por una cuestión idealista. Es decir, no quería que Apple... ¿Vas a poner explícito en esto o no vas a poner explícito en esto? Sí, exprésate con libertad. No quería que Apple me la metiera doblada como se la mete a la mayoría del mundo entero, casi toda la totalidad. Entonces lo que hice yo fue hacerle la compra inteligente tratando de tener los dispositivos que tuvieran el último sistema, pero al mismo tiempo tenerlos al mejor precio posible y darle lo menos posible a Apple. No va a resultar así en el fondo, porque había comprado lo anterior, ¿no? Pero de una forma me mantengo en el ideal de que todos los dispositivos que carezcan de tecnología o de comodidades, por ejemplo, los MacBook Pro nuevos y un montón de cosas, no pienso tenerlos, ni pienso darle uso, ni pienso escribir artículos sobre ellos, ni dar soluciones que a mí se me suenen ocurrir y todo, porque considero una tomadura de pelo. Entonces yo me mantengo en la mínima tecnología de Apple posible, pero que al mismo tiempo mantenga la mayor funcionalidad. Y aparte de estos dispositivos, ¿tienen más hardware? ¿O hardware Apple? ¿No Apple? Sí, claro. Y también tengo más de Apple. Ah, ¿y qué más? Cuenta. Tengo un Apple TV 4, que es el mínimo necesario para poder instalar aplicaciones en el Apple TV. Tengo un router de Apple, que es el último que salió portátil, completamente portátil, que es el AirPort Express N, que se enchufaba directamente a la pared. ¿Te acuerdas? El pequeñajo. Sí. También tuve un Time Capsule y tuve un AirPort Extreme, pero los vendí porque los consideré una tomadura de pelo y después me compré el router Asus. Pero me quedé con el pequeñajo porque el pequeñajo sí que aporta una solución evidente, porque es súper transportable, porque tiene compatibilidad con AirPlay y tiene un montón de cosas que por el precio que valía y lo pequeñajo que es, valía la pena conservarlo, digo. Y luego tengo, yo supongo que si empiezo a ver, sí, por ejemplo, tengo un iPod Nano de séptima generación, que es el único que tiene, bueno, el único, el que tiene FM, ¿sabes? Porque es el único dispositivo de Apple con el que puedo recibir FM. Muy Entonces, más o menos, claro, es una compra lógica toda la que hice. Y, por supuesto, otras mariconadas, ¿no? No sé, cables de Apple, los auriculares estos que salieron in-ear de 80 euros, pequeñajos de Apple que venían en un plastiquito transparente. Pues esos prácticamente no los tiene ningún fanboy y yo los tengo. Y en general tendría que mirar, bueno, aquí hay un Magic Mouse también. Si me pongo a ver, tengo un ecosistema bastante cerrado de Apple. Y otro hardware, pues no sé, yo creo que estaríamos hablando esta mañana si empiezo a contar hardware. Lo más importante tal vez es mi microservidor. Ajá, cuéntanos, porque yo no solo te he oído hablar, sino que físicamente he tenido el honor de verlo. Sí, lamentablemente en tu portátil no gozabas del wifi de 5 GHz. Cierto. Y me has hecho bajar la conexión a 2,4 GHz en un ambiente que había 100 wifi de 2,4 GHz. Sí. Con lo cual no has podido disfrutar realmente de su velocidad. Pero el microserver, por ejemplo, me parece también una compra lógica. Es que yo antes, quitando el hecho, claro, yo tenía un poder adquisitivo muy alto. Entonces, ¿qué hacía? Pues me compraba todo como un maldito enfermo. Yo creo que este de camelogía geek no me llegaría ni a los talones, porque yo era un puto maldito enfermo, hasta que me he dado cuenta que yo estaba haciendo que las compañías tecnológicas me tomaran el pelo. Y por eso, y por una filosofía propia, vendí y compré todo lo anterior útil, ¿no? Pero yo tenía un poder adquisitivo alto. Entonces, ¿qué hacía? Compraba como un enfermo. Compraba. Igual tenía, pues eso, 2, 3 teléfonos y estaba todo el tiempo trasteando. Pero me di cuenta de otra cosa además. Que la cantidad de compra no solamente te hace gastar dinero, sino que te hace gastar el tiempo de tu vida que has gastado para obtener ese dinero. Entonces yo, por ende, dije, no voy a darle a las compañías tecnológicas, grandes promotoras de esto que se llama la obsolescencia programada, tiempo de mi vida. Y ese fue el momento en el que más o menos fue coincidió con acabar el podcast de Hack for Geeks, todo. Hice como una transformación y dije, no, basta, no necesito nada de esto. Voy a vender todo lo que tengo, incluido, por ejemplo, un portátil de gaming que tenía de Asus de 2000 y pico euros también. Vendí un montón de cosas, ¿no? Y curiosamente me quedé con cosas peores a esas. Pero comprando siempre lo útil, lo lógico. Y este microservidor encaja dentro de esa filosofía. Es un microservidor pequeñito, como en su palabra bien lo indica, súper barato, con muchísimo más potencia que un NAS para el hardware, para el precio, ¿no?, que tiene ese hardware. Lógicamente habrá un NAS de 7.000 euros que tenga más potencia que el microserver, lógico. Sí. Pero por 190 euros no. 190 euros. Cuéntanos, sí, ¿qué tipo de hardware lleva tu microserver? Ahora mismo lo tengo, es que un usuario, un oyente de Hack for Geeks, se calentó con el que tenía antes y me lo compró. Me dice, no, véndemelo así preparado como está, con todos los servicios y tal. Pero en el anterior, que era el bueno que tenía, tenía un Xeon y 16 GB de RAM. Wow. Y sí, iba bastante bien. Lo que pasa es que este se calentó y me dice, mira, yo lo que tú me pidas por él, yo te lo pago. Bueno, vale, venga. Se lo vendí y me volví a comprar otro con el que mantengo el procesador original, que es un Celeron, pero que es muy difícil conseguir los procesadores que lleva este microserver y los tienes que recibir desde Corea y todo. Así que digo, wow, no me voy a meter otra vez en la faena de volver a conseguir otro Xeon. Entonces lo he dejado con el Celeron que venía de base. Y como este originalmente venía con 4 GB de RAM, me quedé con el módulo de 4 GB de RAM del anterior, como le había puesto 16, y, uh-huh, y se lo puse a este nuevo, y entonces tiene solo 8 GB de RAM. Y luego, lo más importante, creo yo, es que son los discos duros. A este microserver se le pueden meter 4 discos duros de 3,5 uh-huh, y un SSD aparte. Entonces tiene un SSD de 512 GB y 4 uh-huh, discos de 8 teras. ¿4 discos de 8 teras? Sí, 32 terabytes tengo en el microserver. Dios mío. Sí, la verdad que me deja una pasta en discos. Pero bueno, uso 16 gigas y los otros 16 son para copias de seguridad. No, uh-huh, no utilizo RAID ni nada. Lo tengo en HSI. y bien, igual el sistema en el... O sea, es una cosa extraña, porque si te tienes que meter técnicamente, es muy curioso, porque este microserver solo arranca desde la micro SD interna o desde el primer disco duro. Entonces, uh-huh, era imposible instalarle un sistema operativo. De hecho, un seguidor me envió una pregunta diciendo, no sé cómo haces para iniciar Debian en este microserver porque a mí no me bootea. Entonces, probablemente las personas que escuchen esto van a considerar un dato válido, que tienen que montar la partición boot en la micro SD y el resto del sistema lo tienen que ir montando por carpetas como se monta en Linux, uh-huh, en los distintos discos, y así le va a bootear sin problemas. O sea, y por lo que dices, ese va con Debian, creo que me dijiste en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí, porque es el único, por ahora es el único sistema en Linux en el que confío. Uh-huh. Primero, que es prácticamente a prueba de cuelgues. Segundo, que no toquetean el kernel como lo hacen los de Ubuntu, que uh-huh, yo no me fío nada de ello. Y aunque Zordor, que sé que va a escuchar esto, que a él le gusta que le pronuncien con Z. Sí. Pues aunque diga que Debian está muerto, para mí no, de eso nada. O sea, sí, va muy lento, las actualizaciones son lentas y tal, pero si tu hardware es completamente compatible con Debian, con la última versión, no hay mejor sistema que ese. O sea, va perfecto. De hecho, no tengo ningún problema con el microserver. Y a la vez lo uso de router y lo uso para descargar torrent y compartir archivos y wow, una larga cantidad de servicios que tengo instalados. Exactamente, cuéntanos. un equipo que está meditado al milímetro, sí, con espacio, con disco duro extraordinario. ¿Qué está haciendo? Y otra pregunta. ¿Tiene una conexión para él solo? Sí. Bueno, cuéntanos qué conexión, qué servicios, qué uso le estás dando. ¿Qué está haciendo ese equipo? Este equipo está sirviendo 11 páginas web. Wow. Está descargando y compartiendo torrents. Está compartiendo archivos por Samba en la red interna con ordenadores Windows y con Macs. Uh-huh. Está ejecutando tareas cron, que son tareas automatizadas por día, por semana, por mes o por lo que tú quieras programar. Uh-huh. Me está haciendo de router Wi-Fi, porque le tengo pinchada una tarjeta Wi-Fi por la cual doy Wi-Fi al resto de la casa. Y me está haciendo de cortafuegos. Ajá. Por hacer un resumen, ¿no? Y en el cortafuegos, yo creo que es la parte más importante. Es donde me garantizo que no me puedan espiar, ni se puedan meter dentro, ni sus malditas mother bitches. ¿Qué conexión es la que tienes contratada para este equipo? Para este equipo tengo fibra de Vodafone 300-300. Ajá. Oye, y yo sé de algunos de tus proyectos, claro, no sé todo lo que tienes, pero estas 11 páginas web, quiero decir, ¿son tuyas? ¿Son servicios que tú le estás dando a otras personas? No, son todas mías. ¿Son todas tuyas? Sí. Esto ya sí que es un misterio. Y yo no sé si quieres contar qué tipo de contenido tienes ahí en... Bueno, puedo contar las que puedan interesarle a la audiencia. Uh-huh. Y las otras, como soy un tipo listo, me las reservo. Estás en tu derecho, sí, perfectamente. Porque conozco muy bien cómo funciona el cerebro del ser humano. Y la razón por la que pueda estar tan tranquilo en la vida es esa misma, que me comporte de esa forma con las cosas que dan ingresos. Pero vamos, que no son porno ni nada por el estilo, ¿eh? Que sí. Seguramente ha hablado alguno. Pero bueno, las que se pueden decir, sí, pues, uh-huh, son las de Hack for Geeks, la de Nipegun, nipegun.com, la de Rob Hackintosh, que es un foro muy grande para hacerle Hackintosh a ordenadores Republic of Gamer de Asus. Uh-huh. Bueno, es el foro por referencia mundial en esas materias, aunque lo tengo un poco abandonado. Otra que tengo abandonada, que ahora mismo no la estoy tocando, que es la de Geek Anuncios, que es un proyecto que inicié para colgar y vender artículos geek, pero... Muy interesante, pero luego, ¿eh? Qué pena que esté ahí parado, pero me gustaba, la idea es muy original. Sí, el problema es que mi cerebro produce más ideas que tiempo material tengo para concretarlas. Entonces, yo nunca me olvido de mis proyectos. Es decir, construyo varios edificios al mismo tiempo y voy una planta en uno, una planta en otro y tal. Y al final, pues, los edificios que termino son los que más tiempo llevo construyendo, pero no me olvido de ninguno. Lo que pasa es que, lógicamente, sería mejor concretar uno y luego seguir con el resto. Uh-huh. Pero yo no soy un tipo experto en materias normales. Yo soy un conocedor medio de todo. Y a mí me gusta ser así porque, sobre todo cuando iba a la universidad, descubrí que mi vida iba a ser como la de otro ingeniero, por ejemplo, o como la de otro conocedor de una materia que solo sabe eso y luego resulta completamente inútil en otras cosas, y yo no quería eso para mi vida y dejé la universidad y me fui y viajé por el mundo. Y a mí, personalmente, me gusta eso. Yo no digo que, bueno, en mi familia se han cabreado con eso, ¿no? Lógicamente. Uh-huh. Me han dicho que yo tenía que haber terminado la carrera de ingeniería, que si me gustaba tanto eso de pequeñito, que podía haber sido un buen ingeniero y bla, bla, bla. Pero la verdad que yo no cambio lo que he vivido en la vida y todas las cosas distintas entre sí, muy distintas que he hecho. Uh-huh. Lo que me hace eso, no un conocedor experto en una materia, sino abrir tu campo. Sí, de quiero morir habiendo hecho mucho. Una cosa, sin embargo, luego, este es el... Yo no sé por qué le llamas microserver, porque me parece que tiene unas dimensiones importantes, pero el equipo que tú utilizas, o sea, el que va contigo, el que usas es, me imagino que es el Mac, ¿no? El MacBook. Sí, el MacBook Pro de finales, no, mediados o finales, creo que es mediados de 2012, de 13 pulgadas, porque el de 15 pulgadas venía con una entrada de audio y distinta a la salida, es decir, una entrada para micrófono y una salida para auricular, y eso no lo quería yo. Yo quería que tuviera todo en el mismo conector, porque vi que eso era lo que se iba a usar. Y tengo, bueno, en este disco tengo, en este portátil tengo 16 GB de RAM y un disco SSD de 1 tera. ¿De 1 tera? Sí. Madre mía, ¿cuánto te costó esto? Ahora... 720 euros, creo, una cosa así. Dios mío, de mi vida. Sí. Sí, qué buena cosa. Oye, ¿y la otra conexión que tienes, qué tipo de conexión es y qué uso le estás dando? La otra conexión es Euskaltel 350-35. Uh-huh. Y el uso que le estoy dando, en realidad, bueno, le estaba dando un uso antes, pero es por si la otra red se me cae, porque yo no sabía cómo iba a funcionar esto. Y porque... si Vodafone me hace lo que efectivamente me está haciendo, yo tenía una forma de rápidamente mandar a tomar por culo a Vodafone, reconectar el microserver a la red de Euskaltel y en un trámite de 5 minutos no tener que depender de basuras de compañía como esta, que basta que me dé de alta un día 2 para que al 3 ya estaba recibiendo spam, le empezaron a llamar a Julieta para darle publicidad. O sea, una puta vergüenza. Llevaba añísimos, muchos años sin tener ni Vodafone ni Movistar, porque prometí nunca más volver a tener esas dos compañías. Tuve las peores experiencias de mi vida y prometí no hacerlo. El problema es que aquí la única compañía que tiene fibra óptica simétrica era Vodafone. Uh-huh. Euskaltel llega la fibra hasta abajo en la comunidad y tiran coaxial hasta arriba, entonces no pueden garantizar una velocidad de subida alta, y yo para las páginas web quería tener esto. Ahora, cuando Euskaltel meta la roseta de fibra óptica dentro de casa, le voy a pegar una patada en el culo a Vodafone, y además no voy a mediar ni absolutamente ni nada. Si a la primera no me quieren dar de baja, inmediatamente burofax y fuera. Y Julieta, si ha llegado el caso, ya me aconsejará qué es lo que hacer. Pero estoy... a veces tengo que confiar más en mis instintos. Yo sabía que... Ahora, la cobertura... porque claro, me cambié móvil, cambié todo para que me hicieran una oferta razonable. La cobertura de móvil aquí en la frontera, porque yo estoy a 500 metros de la frontera, es patética. Patética. Absolutamente patética. Hablas de Vodafone. Sí. Es absolutamente patética, desconexiones todo el tiempo, entro en 2G, o sea, un desastre. Y antes llevaba 6 años y medio con Simio. Jamás, Orange. Jamás, sí, nunca en mi vida, nunca tuve un problema con Simio. Nunca. Wow. Jamás. Y nunca me spamearon con publicidad, no recibí un solo correo de Simio, solo recibía la factura. ¿Y sabéis cuánto pagué al mes durante casi 6 años y pico? Cuenta. 10 euros con 40 al mes. Esa fue mi factura de teléfono durante 6 años. Hmm. Y cuando me di de baja, me dijeron, me llegó solo un mail, y me dijeron, lamentamos que te vayas, o cuando un cliente se va, algo muere en nosotros o en nuestro corazón. Eso fue lo único que me hicieron. Ni me forzaron a dar a historias, a quedarme con ellos, ni me hicieron una contraoferta, ni nada. Por eso... y por toda la spam de mierda que me está mandando Vodafone, que he tenido que bloquear ya 3 contactos del móvil, le van a dar por culo a Vodafone y me voy a volver a Simio. Y en cuanto Euskaltel tenga aquí la simetría, voy a volver a Euskaltel, que he tenido durante años, y jamás en mi vida he tenido un problema. Entonces yo, en el fondo, me siento un poco traidor hacia las cosas que funcionan bien. Cuando una empresa te da un servicio bueno, hay que tratar de mantenerlo. Lo que pasa es que, claro, no necesitaba simetría. Sí, y, sí. Tus necesidades no de conexión son muy particulares. Sí. Claro. Oye, sí. Vamos a avanzar a otro punto. Me imagino que, bueno, me imagino por lo que cuentas, siempre tienes proyectos que te rondan la cabeza. ¿Podrías contarnos algún proyecto que tengas en mente, algo nuevo que te gustaría hacer? Algo nuevo. Mañana abro mi gimnasio de jiu-jitsu brasileño. Anda, ¿qué dices? No lo sabía. Mira que estas cosas. Qué bueno. Sí. Felicidades. Mañana, gracias. Espero que salga bien, porque la verdad que una cosa es dar las clases en gimnasios, en otros gimnasios, y con asistencia de otra gente, y otra cosa es meterse en un proyecto solo. Uh-huh. Y así que bueno, un sueño. Me llevo metido en este proyecto 6 meses, por eso no he estado completamente out de todo. He estado montando la página, diseñándola, creando el proyecto de negocio, haciendo un montón de cosas. Uh-huh. Y ese es en lo que estoy metido ahora. Ajá. Me preguntan en el chat de Spreaker, ¿qué lee Nipegun? Es una pregunta muy amplia, pero podríamos limitarlo a algunas de tus lecturas o de las más significativas para ti. O... Bueno, yo he dejado de leer hace 4 años más o menos. Y desde los 9 años hasta hace 4 años o 5, he sido un lector voraz. Un asesino de libros he sido. Pero me he dado cuenta hace 4 o 5 años que la lectura no es un sustituto de la experiencia. Y he dejado de leer. Y además, en mi familia hay gente muy inteligente. Queda feo decirlo, pero son inteligentes. Lo que pasa es que son unos locos, son enfermos, están muy mal, ¿sabes? Mi madre, con 50 años, se planteó que quería aprender francés y hoy es una profesora de francés, unos años después, de las mejores que te pueda encontrar. O sea, son gente que están locos y se pasan de teoría, ¿sabes? Y yo, cuando viajo a Argentina, tengo eternas discusiones con ellos porque ellos tienen ideas preconcebidas de los libros que han sacado y no se han molestado en comprobar si en la realidad esas ideas se corresponden, ¿no? Con esas ideas que leen se corresponden con los hechos observables. Y muchas veces no. Muchas veces no. Entonces yo me vi a mí mismo un poco en ese patrón y he dicho que basta. Y he dejado de leer. Pero ¿qué he leído? Muchísimo. No sé, a mí siempre me ha gustado la ciencia ficción, lógicamente, ¿no? Y sí, he leído muchas cosas de ciencia ficción. Pero he leído de todo, de historia, de política, de filosofía oriental, de matemática, de física, de ciencia ficción, cómics, no sé, tendría que ver qué es lo que no he leído. Evidentemente me queda un 99% por leer. ¿Podrías comentarnos 2, 3 libros que recomendarías a la gente que nos está oyendo o los que nos van a oír cuando esto se emita en diferido? Es difícil, sé que es una pregunta difícil. No es difícil. Mira, voy a recomendar libros de distintos rubros para tener una variedad y llegar a más gente, porque si recomiendo 3 libros de ciencia ficción, solo los leerían los que les gusta la ciencia ficción. El arte del Chi Kung, de Wong Kyu-kit. Ese libro es espectacular. El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Uh-huh. Otro libro espectacular. Y de otro rubro, un libro del que hablé en Periscope, que se llama Holocausto 100 millones o algo así, de Sergei Melgunov, que habla del holocausto comunista. Espectacular. Tres libros para mí espectaculares. Pero probablemente a cualquier otra persona pues no puedan parecerle espectacular. Hay gente a la que La salsa rosa le parece espectacular, entonces lógicamente, llegados a esos términos, ¿no? Sí. Y pero, me preguntan por aquí, ¿cuándo duermes? Ahora estoy durmiendo como una persona normal, porque he estado haciendo rutina para acostumbrarme a los nuevos horarios del gimnasio y todo, y como tengo que dar 3 clases de jiu-jitsu al día, lógicamente o espabilo, me alimento bien y duermo, o no voy a poder resistirla, porque son clases fuertísimas. Pero habitualmente dormía 4 o 5 horas al día y probablemente entre las 3 de la mañana y sí, entre las 3 y media, 4 y las 8 o 9 más o menos. Cuando era razonable, y si no, pues tal vez entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Es que la noche es el único momento en el que España se calla. Y no hablamos de la noche 2, sí. 3 de la mañana. Entre las 4 de la mañana y las 8 y media de la mañana es el momento en este, que es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón, en el que no hay ruido. Y todos coincidirán, o por lo menos los creativos o la gente que tiene la libertad de poder trabajar de noche, coincidirán conmigo en el que es terrible la contaminación acústica en España. No hay forma de poder concentrarse profundamente en algo en pleno día en un lugar ruidoso. O sea, termina haciendo mella eso. Entonces, como estaba con las páginas y haciendo cosas que requerían esa concentración, pues lógicamente buscaba el momento del día en el que podía ser más productivo. De hecho, en 4 horas de la noche uno es más productivo que en 12 horas del día. Entonces mucha gente dice, joder, qué bien vives. Pues no, no, porque duermo menos horas que tú. O sea, la gente muchas veces, esta discusión la he tenido con mi familia mucho tiempo. Cuando mi abuela, viví un tiempo con mi abuela, peleado con mis padres, yo ya de pequeño ya tenía mis problemas con mis padres, y viví un tiempo con mi abuela, y mi abuela me levantaba para comer a las 12 del mediodía. Imagínate, una italiana de familia ultracatólica, la comida de la familia era importantísima, ¿no? Sí, sí, sí. Y a las 12 me levantaba y me comía una bronca de copón. Y todos me decían, durmiendo hasta las 12, no se puede vivir así y tal. Ya, le digo, pero yo me acosté a las 8 de la mañana. O sea, duermo la mitad de tiempo que tú. Con esa premisa por la que tú me estás riñendo, yo te podría reñir a ti y ganarte 2 veces. Y bueno, mi retórica siempre jodiendo un poco. Déjame que te preste la túnica de profeta Conversodamus. Y me gustaría que proyectaras tu visión a 5 o 10 años más tarde. ¿Cómo ves internet? ¿Cómo ves la tecnología? Los cambios que está viendo a nivel de privacidad, a nivel de tecnología de consumo, dispositivos, servicios, movilidad, si va a acabar el PC, no acaba el PC, la nube se va a apoderar de todo. ¿Cómo ves la tecnología y la vida de un geek en 10 años? Vale. La vida de un geek va no donde el geek quiere, sino al lugar en donde las empresas que hacen los dispositivos le dicen que tiene que ir. Muy cierto. Entonces, si las empresas más poderosas están dirigidas y orquestadas por grandes poderes, tú vas a ir a donde los grandes poderes te dicen. Y los grandes poderes del mundo hoy en día quieren un mundo ultraconectado, donde puedan prever el comportamiento de las masas por una cuestión analítica, matemática, y para eso van a meterte internet, si hace falta, en un dispositivo que vaya en el esfínter del culo. Da igual, absolutamente da igual qué tipo de dispositivo, pero van a querer que todo lo que hagas entre dentro de una estadística. Con lo cual, lógicamente, van a meter internet hasta en las tribus africanas si hace falta. Y ese tipo de comportamiento lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo, y vamos a ir viendo cómo absolutamente todo va a estar controlado por el 5G. Esto lo dije en un vídeo que hice en el canal de YouTube. Me acuerdo perfectamente dónde iba caminando. Iba caminando por aquí, por el Monte Vasco. Y viendo el cableado de las líneas del teléfono, me he dado cuenta, no hace mucho, hará 6 meses o así de eso, y me he dado cuenta mirando los cables y he dicho, joder, qué atrasados estamos. En 5 años el 5G va a ser más rápido de lo que hoy tenemos aquí. Y no va a haber cables de ningún tipo. Los cables van a llegar solamente a las empresas. Y las PC la van a usar las empresas que brinden servicios y tal. Pero todo el mundo va a estar interconectado por 5G y eso es una realidad. Nada de lo que haga la gente va a poder impedirlo. Absolutamente todos los dispositivos van a estar conectados y van a ser todos fuentes de un análisis estadístico. Y ese análisis estadístico va a predecir revoluciones, comportamientos, levantamientos del pueblo, estadísticas de compra. Lo va a controlar absolutamente todo. Y el que tenga esa información es el que va a controlar el mundo. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir en mucho menos de 10 años. Internet está en la sopa, control, quieras o no. Va a ser difícil vivir al margen de la conexión. Es decir, el que decida voluntariamente, he salido un artículo en la prensa de un tipo que ha escrito un libro sobre vivir desconectado. Esa gente serán los nuevos parios, pero la pregunta es si eso será posible, por lo que estás diciendo. Es posible. Es posible porque nosotros estamos tan metidos en la tecnología que vemos que eso es imposible. Pero hubo un tiempo que yo tenía rota la pantalla de mi iPad y el iPhone, la batería estaba hecha una auténtica basura. Entonces, yo cuando estaba fuera de casa, estaba desconectado. Cuando venía a casa, tal vez no, pero casualmente en ese momento pasaba mucho tiempo fuera de casa. La costumbre lo hace todo. Nos hemos acostumbrado a lo otro. Nos hemos acostumbrado a tener tecnología totalmente conectada. Pero uno también se puede desacostumbrar y volver al otro. Es una cuestión de costumbre. Nada es una cuestión de deseo extremo. Yo, por ejemplo, fijaros que a algunos les parecerá extremista. Y probablemente lo sea. Pero yo no tengo ni WhatsApp ni Facebook instalado en el móvil. Un día dije, me leí las condiciones de WhatsApp y dije, nah, por aquí no paso, iros a tomar por culo. Y he desinstalado WhatsApp. Y no he tenido absolutamente ninguna repercusión negativa en las comunicaciones. Y la gente diría, oye, eso es impensable. No, no, es perfectamente posible. La primera semana fue un poco rara. Y a partir de la segunda semana, el que quería usar conmigo, o sea, el que quería comunicarse conmigo, leía un mensaje de estado que yo había dejado en WhatsApp, que decía, ya no uso WhatsApp, uso Telegram, hasta luego. Ajá. Y hoy, todo Dios, el que quiera hablar conmigo, tiene que instalarse Telegram, y si no, no habla conmigo, hasta luego. Y a mí no me supuso absolutamente ningún problema. Todo lo contrario, soluciones. Dejé de estar en grupos que molestos, la gente dejó de enviarme tonterías, así que imagínate, es todo solución. ¿Cuál fue la diferencia entre usar y no usar? Costumbre. Me acostumbré a no tenerlo, de la misma forma que me había acostumbrado a tenerlo. O sea que en realidad no viene todo de grandes deseos, sino de hábitos. Tú coges un hábito, lo respetas, en 20 días lo tienes programado en el cerebro y se acabó todo el hábito anterior, da igual todo lo que hicieras antes. En 20 días lo reprogramas. Hábitos y uso y abuso de la tecnología. Señor Nupigún, si alguien quiere contactarte o quiere conocer más de lo que piensas, de tus reflexiones, de lo que sabes, de lo que compartes, ¿cómo podrían acceder al universo Nupigún? Eligen cualquier buscador del planeta, ya sea en la Deep Web o en la web Iceberg, que es la que vemos, ponen Nipegun y os saldrán infinitos métodos. Uh-huh. Infinitos. Todos tienen que ver conmigo. No conozco ningún Nipegun que no sea Nipegun. Eso está bien. No hay imitadores. Pues señor, no. Señor Nipegun, he disfrutado muchísimo de esta conversación contigo. Igualmente. Me quedo con la sensación de haber arañado la superficie y de que hay mucho más, pero... Sí, sí, además... tú imagínate que una persona que no puede dormir porque su cerebro no le para, desde prácticamente que tenía ideas de ser un ser humano, supongo que desde los 5 años, pues sí que podría contar bastante más, pero en realidad todo eso que cuente es irrelevante. Todo eso que cuente es irrelevante. Yo creo que el momento alcanza y sobra con el que hemos pasado para transmitir la energía, que es más importante que el conocimiento. Con esa energía yo creo que ha alcanzado. Y los demás, los que necesiten más, porque necesitan, tienen ese vicio de conocimiento, tienen esa enfermedad que todos compartimos, lo pueden hacer tranquilamente por Twitter, Telegram, elijan el método, eso sí. WhatsApp y Facebook, amigos, lo lamento, pero... Ahí no te van a encontrar. Están fuera de mi vida. Muy bien. Nipegun, pues lo dicho, un placer. Gracias por tu amabilidad, tu tiempo, tu disposición para sacrificar una valiosa tarde de domingo. Y sinceramente espero volver a compartir y a escuchar lo que tienes que decir. Gracias por tu tiempo y por lo que has compartido. Bueno, gracias por invitarme. Un placer y hasta pronto, amigo. Un saludo. Hasta pronto. Impresionante. Amigos, tengo la sensación de que esta ha sido una de las entrevistas de Vidas en Red con más enjundia. Me ha encantado el tono sereno de Nipegun y de las cosas que ha dicho. Ha dicho cosas muy interesantes y os prometo que voy a volver a escucharme otra vez la entrevista, y yo os recomiendo que hagáis lo mismo, que volváis a reescucharla, porque aquí ha habido auténticas perlas de una persona que desde luego no deja indiferente a nadie, ni va a dejar, ni va a admitir matices grises. Amigos, reitero mi agradecimiento público a Nipegun por su disposición a contarnos algo muy interesante. Hemos empezado hablando de su microserver, que personalmente para nada me parece micro, de su doble conexión, de sus proyectos y de su visión del futuro. Realmente interesante. Y con esta entrevista termina el podcast de hoy. Gracias a todos los que habéis estado en el canal de Spreaker escuchando y siguiendo este directo. Y gracias a todos los que lo vais a escuchar en diferido y a todos los amigos de la isla de Vidas en Red que se mantiene estable entre los 400. A veces llegamos a los 400, los superamos en uno o dos, retrocedemos y ahí nos mantenemos, pero con buenas conversaciones, buenos temas a compartir. Y al final de lo que se trata, queridos amigos, es de hacer comunidad. Juntos somos más. Somos más fuertes. Y somos mejores personas. Aislados, no conseguimos superar nuestras limitaciones que tenemos como seres humanos. Gracias por vuestra asistencia. Un servidor va a continuar con su domingo en familia. Y espero volver a tener conversaciones como esta. Amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.